Mercado y Neptuno. Iba una chiquita que todos los hombres la tenían que mirar. Estaba gordita, muy bien formadita, era graciosita, en resumen colosal. Pero todo en esta vida se sabe, sin siquiera averiguar, se ha sabido que en sus formas relleno tan solo hay. Qué bobas son las mujeres que nos tratan de engañar. Me dijiste, ya nadie la mira, ya nadie suspira, ya sus almohaditas a nadie puede engañar. ¡Fau! Prado y Neptuno, iba una chiquita que todos los hombres la tenían que mirar. Estaba gordita, muy bien formadita, era graciosita, en resumen colosal. Pero todo en esta vida se sabe, sin siquiera averiguar, se ha sabido que en sus formas relleno tan solo hay. Qué bobas son las mujeres que nos tratan de engañar. Me dijiste, ya nadie la mira, ya nadie suspira, es Fausto. Ya sus almohaditas a nadie puede engañar. Me dijiste.